toi. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hola. Otra vez estamos acá en Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo andan, Titos? Acá experimentando. Che, bueno, nada, agradecerle a todos las radios que nos retransmiten, que ya son los jueves a las 8, Radio Imperfecta de Buenos Aires. Los jueves a las 22, Radio Hoy Rock en Río Colorado, Río Negro, al 90.3. Y también los jueves a las 22, la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Los viernes a las 21, la 87.9 FM de la Calle en Bahía Blanca. Y los domingos a las 22, Radio Futura en La Plata, la 90.5. FM Futura. FM Futura, sí. ¿Qué debo decir? Bueno, también agradecerle a Dieguito, que está del otro lado haciendo todos los esfuerzos inclaudicables por el programa. Para que el barco no se hunda. Exacto. Bueno, ¿y qué dices? Vamos con el primer tema mientras nos acomodamos. Dale, ¿qué nos has traído hoy para escuchar? ¿O escuchamos y después anunciamos? No, lo anunciamos. Dale, dale. Vamos a escuchar entonces a Anita Dondorf y Juan Soria, Anita Dondorf cantando y Juan Soria en guitarra, y el temita se llama Crossfire. Ajá, bueno, ahí en su gira por Nueva York. Dale, ahí va. Sympathy, oh no. the strong lose the weak, never turning the other cheek. Trust nobody, don't be no fool. Whatever happened to the golden rule? We get stranded, caught in the crossfire. We get stranded. Estuvimos escuchando a Anita Dondorf. Escúchame, me contabas el otro día de este chico que vamos a escuchar a otra. Ahora, Joaquín Muro, que te interesa. Joaquín, sí, me interesa, lo vamos a tener, creo que es el martes que viene, para charlar un rato con él. Me interesa sobre todo por el tema de los instrumentos, ¿no? Los trompetistas. Que es, claro, pero bueno, ir variando, porque si no siempre claro, son guitarristas los. No, hay muchos. Las entrevistas. Pero bueno, hubo algunos guitarristas. Pero no, digo porque la trompeta es un instrumento obviamente icónico y es un sonido maravilloso y es muy difícil tocar aparte. Tengo muchos amigos trompetistas que han estado, pero siempre es bueno tener trompetistas de jazz y charlar con ellos, ¿no? Y nuestro por lo menos uno de mis principales referentes, así que Juan Cruz Urquiza, claro, que me encanta. Bueno, algún día tendríamos que charlar con él. Sí, también. Este chico, Joaquín Muro, va a interpretar un tema de Juan Cruz Urquiza que se llama Miss Peel. Bueno, entonces van a estar Joaquín Muro en trompeta, Juan Dinalo en piano, Valentino Sampaoli en contrabajo y Juan Frattari en batería. Entonces, Miss Peel. A ver cómo suena. Thank you. Bueno, ahí estuvo. Hola otra vez. Bueno, estuvo el temita hermoso. Muy lindo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, seguimos. No, ahora estábamos hablando un poco de algo que algunos shows que vimos en Buenos Aires, muy lindos. Vimos a Flopa Zugdorf, ¿cómo se llama? Sí, Zugdorf. Bueno, Zugdorf, muy lindo ahí, en el cuarteto, con Ernesto Jodos en el piano, Jerónimo Carmona, hermoso sonido y gran contrabajista, y Carto Brandão. Sí, tal cual. En los lugares muy lindos, y después, muy, muy bueno también el homenaje a Monk, a Thelonious Monk, de Ernesto Jodós, un espectáculo que ya hacía rato que yo quería ver, que queríamos ver en realidad. Sí. Y maravilloso, muy buena interpretación, y ahí con Diana Arias en el contrabajo. Sí, una divina total. Y Eloy Michelini en batería, un batería. Sí, me encanta a mí, vos sabes el uso que hace el de la batería, sí. Que es lo que comentábamos, que emplea un poquito más la percusión también y hace como unos soniditos, sí, sí. Así más folclóricos, sí. Haciendo como una fusión, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, una linda forma de tocar, sí, muy creativa, bonito, muy lindo, sí, sí, sí, exactamente. Bueno, lleva muy bien y bueno, Ernesto Jodos, espectacular, ¿no? Sí, ah, muy, muy bien. Estuvo más lindo acá en este show que en el anterior. Sí, sí, bueno, pero por ahí estaba, como ahí estaba, era el único instrumento central, ¿no? En claro, el sentido, ¿viste? Los tríos de piano tenía que darle, sí. Y le dio. Claro, y el lunes que estuvimos en la Biblioteca Café, que vos tocaste eso, que estuvo muy lindo. Sí. También me gustó el baterista que hace bastante tiempo que lo venimos. Camilo Setner. Claro, Setner. Que lo venimos siguiendo, Camilo. Claro. Ahora me encantó. También viste que hizo el uso también un poquito así percusivo, sí. De la batería. Sí, me sí, encanta, percusión con las manos, ¿no? El tema de. Yo lo he visto en varios bateristas, pero particularmente. Pero justamente ahora parecía como que lo están usando más. Bueno, no, muy lindo. Bueno, y el grandísimo, inmenso Ángel Sucheras, que seguramente vamos a escuchar algo en el programa, homenaje, porque. Es verdaderamente un grande. Un divino jazz, total. El piano, canta lindo, tiene más. Es como canta divino total, sí. Genial. Bueno, hablando de otra cosa, vamos a escuchar. Bueno, no, hablando un poco de lo mismo, porque en este tema que vamos a escuchar ahora está también Carto Brandão en la batería, Mauricio Dawe, del gran Mauricio Dawe, uh-huh. En contrabajo, Ernesto Jodós, que también lo escuchamos, sí, sí, sí. Lo hablamos en piano, y Carlos Casaza, que de él es el tema. El tema que se llama Xurdo, ¿no? ¿Será por Xurdo Solar? Obviamente. Obviamente. Sí. Muy pocos otros Xurdo conozco. Bueno. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Listo. Gracias. Thank you. Bueno, alguien más que vimos también en otra, por ahí otra idea más, no sé si la palabra profesional no es, ¿no? Pero bueno, era como a Maya Korsek, la contrabajista, ah, sí, acompañada por Celeste Blé en voz y unas chicas ahí, sí, estudiantes, se ve que no, de, sí, de jazz. La escuela parece popular de Avellaneda. Claro. Lampa. Bueno, estaban las chicas que hicieron un homenaje a Billie Holiday. Sí. Bueno, pero específicamente no me refiero a Maya Korsek, que la vamos a escuchar ahora con Jamile Burich, que es la Burich. Jamile Burich, en un tema que es de ella y que también tiene un video nuevo, lo pueden ver en las plataformas, está subido, que es bastante nuevito. Y que bueno, está haciendo toda una movida ahí, Jamile Burich, con la marca que le ¿cómo se llama? ¿Sponsorea? Que le sponsorea, claro, la de los saxos, sí. ¿Qué marca es? Bueno, una marca la sponsorea. Muy importante, para ella muy importante eso. Y sí. Así que este es la artista exclusiva de la marca, esa. Ah, bueno. Sí, no, genial, bueno. Tú no. Sí, bueno, sí. La vamos a escuchar entonces a Jamile Burich en saxo, Maya Korsek en contrabajo y Hernán Rodríguez en batería. Y el tema se llama Ansiedad. Bien. Bueno, ahí estuvo. Bueno, recordamos un poquito a la gente que estamos en la 104.7 en la FM Indie Rock todos los martes a las 22 en Están Hablando de Jazz, que también nos pueden seguir por el Instagram en sí, Sergio Troiano 714. .714, bien, o la misma Facebook también, Sergio Troiano. Sí, o la misma Instagram de la página, de la radio, la FM Indie Rock. Exacto. Instagram de la... Está en vivo. En vivo. En vivo y también después, ¿no? Después también queda grabado, se puede ver el programa. Mucha gente me dice que ve el programa, sobre todo en Facebook, más que en Instagram. También, algunas veces en Instagram también. Bueno, y la radio también, como casi todas las radios que nos retransmiten, tienen página propia. Claro. Y dentro de la radio también están los podcasts que se pueden escuchar las los programas anteriores también. Claro, ¿no? Perfecto. Uno que me dijo que se enteraba de los artistas nuevos gracias a nosotros, a nuestro querido amigo Néstor Crespo. Ah, mira. Otra vez, sí, tuvimos una charla el otro día y me decía eso, me decía que. Más tierra. Que, gracias a vos, conozco un montón de gente nueva. Bueno, como estuve viajando tantos años a Europa con esto de las giras, había quedado un poco fuera de dicho como no sé cuántas giras. Claro. Europa, entonces, bueno. Tenés apenas tiempo para respirar. Claro, exactamente. Che, y bueno, vamos a escuchar algo que un grupo que nos impactó un montón, ¿no? Los Heavers, de ellos hablamos, que son un grupo de que hacen arreglos de voces y tienen esos instrumentos típicos de que de jazz de New Orleans, New Orleans, sí, claro. Puede ser llamado más o menos. Bueno, sí. Ellos son Juan Martín Dixie Jansen en guitarra, banjo y voz. Juan Cristóbal Barcesat en washboard y voz y arreglos, Daniel Schenk en tuba y voz y Checha Nap, redoblante y voz. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar los Heavers y una versión de los Mill Brothers que se llama Swing It Sisters. Just let out and hide it high. Swing it, scissor, give it everything you got. Oh, Bueno, ahí estuvo. Buenísimo. Tremendo. Los Heavers. Muy lindo. Y escúchame. Soy fan de los Heavers. Y sí, una hermosa sí. Nota. Bueno, ahora están en Europa. Sí, en Alemania creo que estaban. Qué bueno. Qué alegría. Realmente son muy, muy buenos. Sí, también me da un gusto escucharlo. Bueno, y ahora te traigo otra propuesta de una chica peruana, sí, de ascendencia afroperuana, Anya Paz. Anya Paz. Una pianista. Muy, muy lindo lo que hace. Incursiona un poquito ahí con la mixtura, ¿no? Con lo peruano y con lo africano. Sí. Y muy bonito. Y bueno, en este caso lo van a acompañar. Ella en el piano, por supuesto, Carmino Leota en bajo y Christopher Hillman en batería. Uh-huh. ¿Y qué te quería decir? El disco. En Alemania, el disco, ¿no? Se llama Espacios. Ajá, mira qué lindo. Es muy bonito. Sí. Bueno, ahí declara un poquito, bájame un poquito ahí. Que sí. Estoy mirando. Declara que desarrolla ideas de festejo. Viste que el festejo. Ah, sí, la fiesta. Bueno, hay varios. No, es un estilo, una forma bueno. De música que es sí. Muy compleja. Tuve la oportunidad de tocar con un músico peruano, un vibrafonista peruano, marimbista peruano, y bueno, tocamos música de ellos en un momento dado. Tendríamos que buscar música, después te voy a buscar el nombre. Uh-huh. Y es muy intrincado, es una música muy intrincada que, viste, que obviamente que se basa en los ritmos africanos, claro. Y todo eso, pero bueno, es de los más difíciles de la música peruana. Porque tienen varios, ¿viste? Tienen sí, el landó, sí, sí, sí. El landó, que es como, ¿viste? Las marineras. Lo que tiene música peruana, que a mí siempre me fascinó, y por eso me fascina el folclore peruano, es que ellos incluyen ya la improvisación en la música. O sea, no es como el folclore argentino, que son danzas o formas fijas. Sí, hay sí, mucha improvisación, hay mucha libertad, muchas claro. Zonas de ese juego. Así que, bueno. Habría que ver un poco más de jazz peruano ahí o de estas cosas peruanas, seguramente vamos a encontrar con millones de cosas maravillosas. Hermoso. Así que bueno, lindísimo. Bueno, entonces Anya Paz, escuchamos Anya Espacios. Paz. Thank you. ahí estuvimos. Hermosa, Niña Paz. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entramos en las zonas del programa. Sí, lo primero te quiero contar y recordarles a la gente que nos escucha por ahí, que tenemos el placer de que nos retransmiten en varias radios de los alrededores, ¿no? Y que tenemos así los jueves a las 8 Radio Imperfecta en Buenos Aires, sí, una radio. Nuestro amigo Walter Carlos, una radio por internet. Bueno, sí. Especializada en la buena música. Bien. Y los jueves a las 22 tenemos a la radio 90.3, Loud Rock en Río Colorado, en Río Negro. Uh-huh. Y también a las 22, pero esto más cerquita. Y acá de nosotros, la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Los viernes a las 21 está la 87.9 Radio FM de la Calle en Bahía Blanca, también provincia de Buenos Aires. Y en los domingos a las 22 en la Radio Futura en La Plata, la FM Futura, la 90.5. ¿Sí? Así que en muchos lugarcitos, sí, están. Hermoso. Estamos, bueno, llegando, gracias, sí, a ellos. Sí, bueno, esperemos tener más lugares todavía, ¿no? Y de poquito irnos ampliando. Bueno, y te voy a entonces a presentar lo nuevo. Lo nuevo, no, lo nuevo de este programa, ¿no? un funk, ¿eh? Un poquito de funk, ahí. Subir un poquito y vamos a escuchar a un grupo que se llama Mr. Gravity. Y el tema se llama Chicotie. Chicotie. Y lo interesante que es que el solo se lo hace un saxofonista peruano que está muy, digamos, muy de moda ahora, un chico muy jovencito. Ajá. Que hace mucho jazz por allá, por aquellos lares. Se llama Julio Flavio Massa. Bueno, buenísimo. Bueno, vemos cómo suena esto. Dale, a ver. Buenísimo el tema, el momento movido del programa. Zona funk. Vamos a zona Mar del Plata. Claro, son, aledaños. Aledaños, exacto. Dale. Entonces, algo de. Vamos a escuchar ahora, ¿qué escuchamos? A Martín, Martín de la Saleta. Pero en realidad es el tema de. Gastón de la Cruz, ¿no? El guitarrista y la composición es de Gastón de la Cruz. Bueno, va a estar Martín de la Saleta en contrabajo. Nahuel Flores Catino en batería, Javier Caire Paulino en batería también, y Federico Viceconte, nuestro coterráneo, en saxo tenor. Claro, en realidad es Gastón de la Cruz Quinteto, ¿no? Claro, gracias. Pero bueno, viene bien para presentar a Martín, con el cual estuvimos hablando, para charlar después un rato con él en el programa. Por vocaciones técnicas nuestras no pudimos hablar otra vez, pero calculo que el mes que viene vamos a estar charlando, porque está por sacar un nuevo disco. Ay, qué bueno. Con sus composiciones, y te digo, componen muy bien, son muy muy lindas las composiciones de Martín. Tuve la oportunidad de escucharlo, bueno, con un grupo que estaban haciendo composiciones de él, composiciones de Ingrid Fenniger. Y bueno, nada, así que un lindo grupo que estaban armando y que estaban por grabar, así que está buenísimo. Bueno, este disco también es medio nuevo, es del 2022. ¿Y qué te quería decir? También. Que así lo vamos ya escuchando, al contrabajista Martín de la Saleta, que por ahí pronto lo vamos a tener por acá. Sí, seguramente. Bueno, a ver cómo suena esto, chiquis. Thank you. breathe. Bueno, muy bien, acá vamos a escuchar ahora un mix de dos temas, ¿sí? Ellos mismos lo van a presentar y van a charlar un poquito así, haciendo como una especie de... ¿De broma? Sí, de qué sé yo, ¿no? Bueno, porque es un dúo de pianistas, Jorge Navarro y Manuel Fraga. Uf, dos grandes, grandes. Dos grandes que tocaron en su momento en el Salón de la Ballena Azul. Uh-huh. Y bueno, ellos mismos lo cuentan, ¿eh? En el famoso festival que estuvimos. Piano, piano. Sí, piano, sí, piano. Piano. Sí, sí. Nosotros fuimos otro día, justo. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y van a hacer un mix de Óleo y I Got Red. Ah, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. A ver cómo sale esa reunión. En realidad, bueno, tienen que ver porque, viste que, o sea, los hay una forma musical en el jazz. Hay pocas formas. Pero hay dos del blues, una forma, y hay una que se llama Rhythm Change, que es justamente esta, ¿no? Que se basa en la música de Gold Rhythm para organizar toda una serie de temas que tienen que ver con esa forma de Gold Rhythm. Así que unir Óleo, que también se basa en esa forma, es bastante lógico, aparte del cabarro. Bueno, ellos dicen que no tiene nada que ver, pero después ya dicen que tiene que ver. Bueno, en fin, escuchémoslo a ver qué dicen ellos, que dale, está buenísimo también, perfecto. Este diálogo ahí muy cómico y escuchamos la música. Ahí va. Bueno, tremendo como siempre los pianistas. Qué espectacular, lindo, ¿no? Hermoso. Qué buen humor, que tenga buen humor además. Sí, Navarro, la sonrisa esa de oro. Sí. Bueno, y ahora vienen este último espacio que tenemos, este último tiempito. Me voy a dar unos tres gustitos. Así que uno de esos es Malosetti, bueno, que siempre lo traemos a la, sí, claro, colación, que siempre viene bien escucharlo, que nos encanta. y del disco este Spaghetti Boogie, uh-huh. Hace el tema Obi-Wan. Creo que fue su primer disco. ¿Este? Sí. Ah, mira. Creo, solista. Bueno, acá dice que es de 2020. Ah, no, no entonces sé. No. Sí. No, pero no. Bueno. O una reedición, ¿será? Bueno, bueno, puede ser. Sí, bueno. Este. ¿Qué importa? Bueno, Obi-Wan, me encanta el nombre. Obi-Wan, sí, el tema es re bonito, del disco de Spaghetti Boogie, escuchamos a Javier Marzetti. Bueno, ahí estamos. Thank you. Bueno, ahí estuvo Malosetti, espectacular, hermoso. Como siempre, maravilloso. Maravilloso. Y hablando de maravillosos, otro maravilloso músico argentino también, que nos gusta mucho escucharlo, que es a Gillespie, con su trompeta. Me encanta Gillespie. Sí. Bueno, y en este tema que se llama Nueva Pittsburgh. Algo medio eléctrico, ¿no? No sé, un tema muy bonito, del disquito On Fire. Ah, qué bueno. Qué bueno Gillespie, Sí, toda la onda. Sí, igual que Marcelo. Lo escuchamos todas las noches encima. Sí, claro. La venganza será terrible. Sí, totalmente. Que es medio cortina Gillespie, pero culturalmente medio corto, pero bueno. Pero lo salva su gran sí. versatilidad musical. Sí. Bueno, entonces escuchamos. No, tiene un candor. Sí, es como el niño, es un niño. Nueva Pittsburgh de Gillespie. Casi tocamos con él, sí, ¿viste esa vez? Sí. Lo habíamos invitado a tocar, estaba porque veranía en Cronomeco. Claro, le encanta Cronomeco. En un momento dado lo habíamos invitado a tocar, pero bueno, no llegó y nos pidió disculpas, pero no podía después. Así que estuvimos ahí. Buenísimo. Un abrazo a Gillespie. Estaría bueno que estés también, ¿no? En un momento. Sí, pasa que yo siempre pienso que deben estar ocupados con los programas. Por eso, y bueno, de último nos dirán que no. Claro, exacto. Escuchamos antes a Gillespie. Estuvimos escuchando un poquito. Gillespie, sí, divino. También, toda la onda. Che, y bueno, dejamos para el final. Final. Sí, el, ¿cómo se llama? La cereza de la torta. ¿Cómo es que es? Sí, la torta del postre, de cereza. ¿No? Torta de cereza. Lo más de lo más, porque estuvimos escuchando este lunes a. A Gran Ángel Sucheras. Haciendo este. Que es un gran especialista de Ora Silver. Claro, sí, y se notó, como escuchamos, la verdad, un genio. No. Y una versión bellísima de... De Poinciana, de ese tema hablamos, pero qué te iba a decir, que tiene ese candor este hombre Sucheras, que me dan ganas de darle un besito, sí. ¿Viste? Es muy tierno. Sí. Hermoso todo. Bueno, pero vamos a escuchar esta versión que es fascinante, de Ahmad Jamal. Y nada, eso, ¿la escuchamos? Sí, y nos despedimos. Claro, ya nos despedimos, le mandamos besitos a todos, a todas, a todos los radios que nos escuchan, a todos los oyentes. Un beso divito también. Y nos despedimos hasta el martes que viene a las 22 en la 104.7. Exactamente, un abrazo a todos. Bueno, escuchamos ahí para despedirnos Poinciana de la versión de Ahmad Jamal. Thank you.